Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Con el permiso de mis compañeros del presidio, María Luisa, Alan, bienvenidos. Señor rector, ya saben que aquí están en su casa. Y ya entiendo la emoción de María Luisa al estar precisamente al frente de este podio. Quisiera que pudieran ver la pletórica alfombra de personas que el día de hoy está sobre esta plazuela 27 de septiembre. Es una fiesta que, Armando, lejos de correr peligro en su continuidad, yo creo que cada vez se afianza más con la participación de todos los que este día nos acompañan. Y le das la razón a Confucio, Alan, cuando dices que lees mucho El Principito y que cada vez aprendes algo nuevo, porque él decía que no se puede abrir un libro sin aprender algo nuevo cada vez. Y nosotros aquí en esta feria, la 14ª feria del libro de los Mochis, estamos aprendiendo algo nuevo cada vez. Estamos aprendiendo que es cada vez mayor el interés de la población del municipio de formar parte de esta gran fiesta, porque eso es lo que es una fiesta cultural. En la administración que tengo el honor de presidir, nos hemos abocado a fortalecer la política pública en cuestiones de cultura y educación. Hemos invertido en una biblioteca en ampliación en la Higuera de Zaragoza. Vamos a remodelar completamente la Biblioteca Pública Morelos. La vamos a hacer grande, funcional, interactiva, para que la gente y los jóvenes puedan aprender en base a las tecnologías de la información. Estamos hoy también remodelando la Casa de la Cultura Conrado Espinosa, con más aulas y con mejores instalaciones para los niños y jóvenes que ahí asisten a formar parte de estas generaciones culturales de las cuales hoy nos sentimos muy orgullosos aquí en el municipio de Ahome. De igual forma, cuando iniciamos la administración, solamente el 40% de las bibliotecas digitales del municipio de Ahome funcionaba. Y quiero agradecerte, Claudia, por el gran esfuerzo que hoy has hecho para poder presumir que en Ahome el 100% de las bibliotecas digitales del municipio funcionan. Yo sé que hay muchas otras cosas que faltan por hacer, pero al final de cuentas, el gobierno no genera los empleos, es facilitador para que las inversiones lleguen y detonen el crecimiento económico. El gobierno no da seguridad, pone la policía, pone las estrategias, pero hay algo que depende mucho más de lo que el gobierno puede llegar a hacer, al igual que la cultura. El gobierno puede hacer que haya festivales como este, ferias de libro, que haya bibliotecas, que haya más y mejores instalaciones para que nuestros niños aprendan mejor. Pero lo que no podemos nosotros es garantizar que ello suceda. Porque al final de cuentas, como lo digo, la escuela será el segundo hogar de nuestros hijos. Pero siempre nuestros hogares serán la primera escuela de nuestros hijos. Y a nosotros nos corresponde asumir esa gran responsabilidad de ser padres, de forjar personas de bien, material humano que nos haga sentirnos orgullosos. Porque hoy nosotros no podemos dejar de lado el destino, el futuro de nuestros jóvenes, porque el día de mañana ellos son los que se van a encargar del nuestro. Y el día de hoy quisiera pues aprovechar este marco por invitarlos a todos a hacer cada quien lo que nos toca, ayudarnos a vivir en un municipio de paz, de armonía, de felicidad, cuidándonos los unos a los otros, porque nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Y qué bueno que los ciudadanos asumimos el compromiso con esta feria del libro, porque si no lo hubiéramos hecho hace alrededor de 10 años, hoy hubiéramos corrido la triste sentencia de privarnos de este extraordinario evento que es una realidad para todos los ahomenses y los sinaloenses. Y desde esta tribuna felicito a Hugo Iriart por ser el ganador del 7º premio Letras de Sinaloa y que será premiado justamente aquí en el Museo Regional del Valle del Fuerte el próximo jueves, a donde todos ustedes están invitados. Y siendo las 8:40 de este día domingo 8 de noviembre de 2015, me es muy grato declarar formalmente inaugurada la 14ª Feria del Libro de los Mochis. Por su asistencia y su participación en esta gran fiesta, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Escuchamos el mensaje inaugural del